Así que vamos a darle la bienvenida a Luisa, Celeste y Paola. Te saludan. ¿Cómo estás, Luisa? Buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, Luisa, contanos un poco cómo sigue el proceso. Sabíamos que había muchas expectativas previo a las elecciones por, bueno, las cosas que se pudieran hacer de ahora en más a partir del 10 de diciembre respecto, en este caso puntual, de los créditos UBA, ya sean los hipotecarios para viviendas o también los de los automóviles que están en problemas muy grandes. Contanos un poco cómo viene la situación, qué han podido saber de posibles medidas o qué hay en claro hasta ahora. Sí, mira, la verdad es que estamos esperando alguna especie de anuncio oficial. Sabemos que hace muy poquito tiempo que han asumido, digamos, como para hacer, más allá de que todos internamente esperábamos algún anuncio el mismo 10 de diciembre, pero bueno, eso es muy, la ansiedad que tenemos todos, ¿no es cierto? Pero Luisa, se habló algo acerca de el congelamiento de los intereses, ¿no? Una promesa por ahora, porque todavía no hay nada oficial. Fernández en campaña, él dijo que algo iban a hacer, y en algún momento hizo una especie de anuncio de congelamiento de capital, sí, y de la cuota. Uh-huh. Yo les recuerdo que hoy por hoy hay cierta parte de los hipotecados UBA que tienen la cuota congelada. Eso es una medida del gobierno anterior, pero que eso se cae en enero. Uh-huh. Sí, era una medida que abarcaba 4 meses. Bien. ¿Por qué en contracara de eso, discúlpame, sí, lo que propone Fernández o lo que salió en algún artículo es que él en principio haría un congelamiento de la cuota y del capital hasta tanto se estudie todo el sistema y se vea de qué manera mudar a un sistema más controlado o más previsible. Uh-huh. Luisa, ¿y por qué decís que el congelamiento que había, por lo menos, brindado este gobierno que pasó de Mauricio Macri, solo involucró a algunos deudores? Porque esa medida ellos la sacaron para quienes habían tomado crédito hipotecario y menor a 140.000 UBA. Hay gente que, ya sea por la zona del país o por el tipo de propiedad, ha sacado créditos superiores a 140.000 UBAs, entonces esa gente no está dentro del congelamiento de cuota. Eso, sí, que son cosas que creo que la mayoría de las familias no sabe, afuera, ¿no? Y han quedado afuera y no tenían idea al momento de sacar las uvas si tener más de 140.000 uvas era peor, mejor. O sea, son cosas que jugaron, que la verdad que uno cuando fue a sacar un crédito confiaba en una situación que se podía llegar a dar en, del país, económica, y miraba más de repente la vivienda o el auto que le vendría bien para la vida y no la cantidad de uvas que estaba sacando, ¿no? Sí. Exactamente. No, sin duda la medida del gobierno anterior fue absolutamente electoralista, desde el colectivo de autoconvocados no se aprobó y no se lo tomó con alegría esta medida, digamos, ¿viste? Porque fue algo que, como les digo, afectó a una parte de hipotecados, no a todo el universo, y lo que se busca es que sean medidas comunes para todos. Uh-huh. Luisa, ¿y hasta el momento también se tiene algún registro de deudas o la gente sigue pagando a costa de limitarse un montón de cosas en la vida, pero siguen pagando los créditos? El que puede todavía sigue pagando porque caer en mora no es una situación sencilla. Y por supuesto que hay familias que ya no están pudiendo pagar hace varios meses. Ha habido familias con intimaciones, ya del banco, uh-huh, también. Y bueno, como novedad, la semana pasada, en una entrevista que le hicieron al ministro Arroyo, sí, en Radio Continental, él sí informó y dijo, habló sobre, porque con él se han estado reuniendo varias veces desde Hipotecado Suba en La Plata, uh-huh, así que él es una persona que está muy al tanto de esta problemática, y comentó así al pasar que se estaría estudiando dentro de un paquete de medidas que lanzaría el gobierno próximamente. Estaríamos incluidos los tomadores de los UBA. Todos, no los que tienen menos de cierta cantidad de UBAs. Y no te lo puedo asegurar, ajá, eso, pero bueno, uno quisiera que sí, viste, que estuviese el sistema en general, digamos, porque hay gente que ha tomado, como vos decías, para automotor, hay gente que lo ha tomado para como crédito personal en UBAs también. Y esto es una locura para todos, no solamente el que haya sacado para la casa. ¿Y cuánto se ha disparado, por ejemplo, tomando como referencia un año y medio para atrás, hasta el momento, cuánto se han disparado aproximadamente las cuotas en porcentajes? Mira, depende del plazo de cada uno. Yo siempre recuerdo esto, ¿no? Porque no es lo mismo el que tomó a 10 años, 15, o el que tomó a 30. Claro. El que tomó a 30 lo ve en menor proporción, porque es más extenso el plazo. Pero más o menos, si vos habías pactado una cuota de 10, hoy estás en 25 de cuota. Claro. Sí. Sí, es una locura. Y el capital, si pediste 1 millón, estás debiendo 2,5 millones, fíjate. Claro. Yo esto siempre lo aclaro porque lo que intentamos que se vea es que uno haciendo un sacrificio cada vez mayor en la cuota, en el pago mensual, la deuda nunca baja, claro. Y siempre crece. El valor de la uva había comenzado más o menos en 16 pesos en el 2016 y hoy está, el valor para enero está en 48 pesos. Sí, sí. O sea, eso es, ese valor es el que estropea, digamos, todo el sistema, ¿no? Sí, sí, porque qué sistema perverso, ¿no? Qué sistema perverso, porque que vos estés pagando, no sé, cualquier cosa, 1,000 pesos de algo, y de repente ahora debas el doble de cuota que comenzaste y el valor de 1,000 pesos sea de 2,500, o sea, es una locura, es esto de tener la zanahoria cada vez más lejos, ¿no? Sí. Qué perverso. Gente que tiene crédito de automotor, que lleva 3 años pagando el crédito, le falta uno, debe lo mismo o más plata de lo que sacó. Eso ya demuestra claramente, porque vos decís, bueno, en los próximos 12 o 15 meses, ¿qué cuotas vas a estar pagando para devolver el mismo monto que solicitaste? Y en estos casos de que son montos, digamos, menores a los de una vivienda, ¿no? En los autos, ¿convenía, sí, en caso de poder venderlo o hacerse de la plata desde otro lugar y poder, digamos, pagar toda la deuda entera? ¿Eso convenía o tampoco? Es que sería muy triste. Vos calculá, la mayoría no compró el auto con lo que te dio el banco. Algún ahorrito pusiste. Para acceder, porque todos, digamos, nadie llega, no sé, supongo, los casos son muy diferentes, ¿no? Pero siempre pusiste algún ahorro, y después de haber pagado 2 años, imagínate, o 3, venderlo para volver a andar a pie, y todo ese sacrificio de esos 2 o 3 años, ¿en qué queda? Sí, yo conozco un caso de alguien que hicieron eso, vendieron el auto y alcanzaron por lo menos a saldar la deuda, ¿no? Y después tenían un ahorro y se compraron un autito que no era el que justamente habían comprado con el UVA, sino se quedaron con un autito viejo, pero bueno. Después tenés gente que compró usado también, porque no todo el mundo compró auto nuevo. Claro, claro. Entonces el que compró usado, ahí sí estás en desventaja, y ni vendiendo el auto creo que sea. Pero a veces el alivio de sacarte una deuda y un problemón no te lo paga nadie, ¿no? Andar en un auto un poquito que no sea tan nuevo, la ilusión, digamos, esa, bueno, uno dice, bueno, el día que podamos nos compraremos un auto más nuevo, pero realmente que una deuda te esté, viste, quitando el sueño, digamos, la verdad que es feo. Sí, poder volver a dormir tranquilo. Sí, tal cual. Y además es un poco quitando el sueño de ahora y quitando el sueño de 30 años, ¿no? Porque estamos hablando que no es una deuda en el que uno, la mayoría de las personas no la terminan de saldar en 1, 2, 3 años. La cantidad de créditos hipotecarios que se han sacado a 30, 30 y pico de años y ahora están teniendo este problema, y vos lo pensás a futuro, bueno, sí, cuando tenga 30 años más voy a seguir con este problema encima mío, con estos aumentos, o sea, es como un poco arruinarse la vida, ¿no? Sí, sí. Exacto, sí. Sí, por eso lo que se espera y lo que se sigue pidiendo es no hay la indexación, y salirnos de este sistema de actualización de cuotas. Eso es básicamente lo que se está pidiendo, que va de la mano con el congelamiento que propone Fernández, sobre todo de capital, porque si uno va pagando y el capital nunca se congela, es algo que siempre se va a estar moviendo. Sí, que nadie pide no pagar las cuotas, ¿no? Que es otro tema en el que muchas veces, bueno, ahora sacaron un crédito, no lo quieren pagar. No, no es así. No. Todos no lo están queriendo pagar, simplemente que la deuda aumenta exponencialmente, claro, ¿no? Y no tiene relación con lo que te vendieron, con lo que te dieron, claro. Exacto. O prometieron. Sí, cantidad de gente que ha comprado también casa usada, que con la intención de refaccionarla, y con estos aumentos y todo, no le han podido hacer nada a la vivienda tampoco. Sí, es muy complejo el tema. Bien, la Luisa, verdad es que se sigue... ¿Se sigue organizadamente trabajando también desde estos autoconvocados UBA? ¿Tienen alguna manifestación? Sabemos que muchas veces trabajan con hashtag desde las redes sociales, trabajan con gente con autoconvocados de La Plata. ¿Cómo están manejando esto? Sí, organizaciones vía Twitter o redes hay semanalmente, está habiendo a nivel nacional, digamos, ¿no? Eso es algo que se organiza y se ha tenido muy buenas repercusiones. Hemos quedado bastante arriba en tendencias, digamos, cuando los mirás después. Y bueno, y después siempre abiertos a seguir hablando, ¿no? Se está solicitando que se convoque a la ministra Bielsa, que convoque cuando revean el tema este de UBA, que se tenga en cuenta a los tomadores también en la mesa para resolver. Que no sea solamente la palabra del banco y el gobierno, sino de los tomadores también. Claro. Somos una parte importante, ¿no? Sí, de claro, los que la sufren, sí, básicamente. Así que lo que se sigue pidiendo es que se nos escuche y que se tenga en cuenta la voz de este lado. Luisa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes, chicas, gracias, y gracias por ocuparse siempre del tema. Un beso. Un beso, gracias. Hasta luego, gracias. Chao.